Hola, soy Hanso y este es un podcast atípico. ¿Por qué? Porque tal vez algunos de ustedes que nos escuchan en YouTube se dieron cuenta de que nos eliminaron nuestro último podcast de Hanso contra el nuevo número 5. No existe ya. A ver, esperen, no puedo decir YouTube ni Hanso contra el nuevo. ¿Qué onda? ¿Le pasa algo a la compu, Cari? No, todo está normal, ¿por? Pues es que no puedo decir nueve. Mira, ¿ves? No nos estarán censurando. Mira, mejor intenta explicar lo que nos sucedió con el último podcast sin decir esas palabras. Antes de que también nos baneen este podcast. Está bien, bueno. Lo que sucedió fue que nos baneó el último podcast porque, escuchen esto, promovemos mentiras sobre las vacunas. Porque está censurado. Bueno, el caso es que nunca promovimos mentiras sobre las vacunas. No hablamos en contra de ellas, pero tampoco a favor de ellas. En realidad, solo las usamos como ejemplo de lo que muchos creen que es la marca de. Pero como a. Bueno, como a esta megacorporación de videos y streaming progre no le gusta que siquiera se mencionen las vacunas, ni la pandemia, ni se hable del COVID. Ni nada que relacione a estas cosas con el 600. Pues nos quitaron el video de forma permanente. En otras palabras, cuidadito con mencionar las vacunas, porque va en contra de los lineamientos de la OMS y del doctor, porque automáticamente eso se convierte en un antivacunas de lo peor, que esparce teorías de sobre Bill Gates y por lo tanto somos censurados. Ya no podemos expresarnos libremente. Sí, como si tuviéramos tantos seguidores al punto de ser una amenaza mundial o quisiéramos derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Solo quiero dejar claro que nunca promovimos el uso o desuso de las vacunas en plena pandemia. Nuestro podcast no es plataforma de propaganda política ni pseudocientífica. Después de intentar apelar a YouTube y enviar una clara explicación de todo esto, automáticamente recibimos un rotundo no y punto. En realidad, YouTube ni siquiera hizo el menor intento de revisar nuestro video. Nos otorgaron su magnánime perdón por esta ocasión, con la advertencia de que si lo volvemos a hacer, nos pueden eliminar el canal. En el enlace que YouTube nos proporcionaron para leer su reglamento sobre el COVID y educarnos al respecto, dejan claro que no permiten que se distribuya contenido en torno a la pandemia que puede ser peligroso para tu salud. Pero ahí es donde uno se pregunta, ¿qué es lo que tú consideras como peligroso si se te ocurre mencionar la pandemia o las vacunas? Pues según este reglamento no permiten que nada, así como lo oyen, nada contradiga la sacrosanta verdad e infalible de la Organización Mundial en torno al COVID. Esto es, todo lo que vaya en contra de su tratamiento, prevención, diagnosis, transmisión, incluyendo la dichosa sana distancia. Y por supuesto, la existencia del COVID. Y para esto nos dieron una lista. ¿Qué digo lista? Una señorona lista. La madre de todas las listas de todo lo que no podemos decir en torno al COVID. Que incluye remedios caseros y oraciones en vez de ir con el doctor. O sea, orar está prohibido en YouTube, básicamente. Esta lista también dice que no puedes asegurar, chequen, no puedes asegurar ni garantizar una cura para el COVID. Entonces, ¿las vacunas y los boosters para qué son? ¿No garantizan nada o qué? Pues aparentemente no, porque en otro punto dejan claro que tampoco puedes garantizar un método de prevención para el COVID. ¿Entonces las mascarillas y las no sirven de nada? Fíjate que lo que me llama la atención es que justo unos puntos más abajo dice exactamente lo opuesto. O sea, no puedes decir que exista un método de prevención del pero tampoco puedes decir que las mascarillas no sirven para la prevención o transmisión del O sea, no puedes decir nada aunque estés de acuerdo con la OMS. ¿Están locos o qué? No puedes decir nada, ni orar por enfermo, ni investigar, ni nada que involucre usar el cerebro prácticamente. O sea, si por pura casualidad dices que alguien te recomendó cierto frasco con cierta sustancia para el COVID, Te cae encima la policía del pensamiento youtuber. La ibuprofena sí sirve. Si se te diagnostica que tienes c***, entonces tienes c***, y no debes pensar, ni mucho menos orar, porque eso está prohibido por YouTube. Bueno, al menos no lo vengas a hacer en su plataforma, por favor. ¿Sabes qué? Yo creo que nos tomaron el video por mencionar la red 5G y el líquido de rodilla, ¿no? Pues puede ser. La verdad es que nunca dijimos nada en contra de las vacunas. O sea, simplemente citamos lo que muchos dicen sobre ellas y eso fue suficiente para darnos cranky. Pero el algoritmo de YouTube no es infalible y prueba de ello es que tumbaron nuestro video por nada. Pero, a ver, ¿de dónde creen que saqué todos los audios que escucharon en esta serie de podcast? A ver, ¿de dónde creen? Entonces, que no me vengan con que revisaron nuestro caso, porque hay muchos videos que no deberían seguir publicados, bueno, según sus lineamientos. En realidad, lo de menos es que nos hayan baneado un video, porque puedes escuchar todo nuestro contenido sin censura en Spotify o Apple Podcasts. Bueno, al menos por ahora, porque no tardarán en hacernos lo mismo. Sí. Solo tienes que buscarnos como el podcast de Hanso y listo. Así se evitan a los chillones estos de YouTube. Además, la razón por la cual subimos todo a YouTube, a pesar de ser un podcast, es porque sabemos que hay quienes no escuchan podcast en las plataformas designadas para ello, créanme. Hay gente que ve nuestro contenido o nos ha encontrado gracias a YouTube. Y eso está genial, pero después de lo que pasó vamos a limitar nuestros contenidos en esta plataforma porque sus políticas son cada vez más arbitrarias y ridículas. Y si tú te quedaste con ganas de escuchar el último podcast que nos banearon en formato de video, puedes verlos todos y descargarlos de nuestro canal de respaldo para este tipo de ocasiones. Puedes ir a bitchute.com/Hanso. Ahí podrás descargarlo sin problemas y sin censura. Los links los dejamos en la descripción de este pequeño podcast raro. De nuevo, puedes encontrar todos nuestros podcasts sin censura en todas las plataformas de podcast más famosillas como Spotify, Apple Podcasts o Anchor.fm. Búscanos como el podcast de Hanso. Y nuestro blog oficial www.marchantablog.wordpress.com es el lugar donde concentramos y recopilamos todo lo que producimos, tanto los podcasts como artículos, etc. Es nuestro santuario. Es prácticamente el lugar donde podemos garantizarles, a diferencia de las políticas de que podrán leer, escuchar y ver todo lo que producimos sin censura. Es por eso que este episodio ni siquiera tiene musiquita de fondo, como ya escucharon, ni edición, tiene chorro de ruido ambiental, porque si no te banean. Si el título dice algo que a ellos no les gusta, te lo borran. Entonces, pues no nos quedó de otra más que hacer un podcast ahí todo balín, sin producción alguna y totalmente censurado, para evitar que nos baneen, obviamente. Así que si tienen dudas de qué onda con nosotros, dónde estamos, qué nos pasó, vayan a nuestro blog oficial o a nuestro Twitter. El link también está en la descripción de este podcast. Así que si entras y no hay noticias, es porque son buenas noticias, generalmente. Y bueno, pues esto que nos sucedió realmente no es algo que nos tenga que preocupar, aunque, bueno, la verdad sí, pues sí da coraje, ¿no? Sí, la neta sí, porque en nuestro caso ha sido un reto y mucho esfuerzo poder hacer cada episodio. Y quienes hacen videos en YouTube saben que por muy sencillo que sea, es tiempo invertido para que en un segundo te lo eliminen por nada. Pero piensen que si ahora no puedes siquiera orar en YouTube por aquellos que tienen COVID, y teniendo en cuenta que así lo dice su reglamento, en el cual no hay distinción de qué tipo de religión está prohibida, el dejarlo tan ambiguo les permite censurar de forma arbitraria a cualquiera. Y no falta mucho para que ni siquiera podamos citar la Biblia o el Evangelio. Actualmente ya lo hacen por debajo del agua, banean pastores o youtubers más conservadores. Son eliminados estratégicamente por la cultura de la cancelación, los social justice warriors, la agenda progre y cosas así. Quienes también están fomentando la rusofobia. Hazme el favor. Ay, no. Miren, aquí sí nos van a disculpar. Pero en esta familia, por razones muy particulares, no vamos a fomentarlo. Además, ese odio hacia ellos, obvio, Dios lo reprueba. Pero él también está permitiendo que las intenciones del corazón de mucha gente sean manifiestas. Nosotros podemos orar que su evangelio transforme esas vidas. Y por supuesto, nuestras oraciones pues para la población ucraniana, ¿no? Pero bueno, ahí la vamos a dejar porque no nos vayan a banear también por mencionar esto. Sí, ahí muere. Nosotros seguiremos podcasteando, confiando en Cristo y su palabra. Ya nos banearon un video, ¿está bien? Sobre, loco. Sobres, vato. Pero lo que jamás nos podrán quitar es a Cristo y háganle como quieran. No lo pude haber dicho mejor. El machete espiritual seguirá sonando en nuestros podcasts. Así que, gracias por escucharnos. Hanso y Kari. Out. Desde Rusia, con amor. Dospidanie. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Приходила на них Катюша, на высоты берега крутой. Приходила на них Катюша, на высоты берега крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма верила, про того, которого любила, про того, чьи письма верила. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передать тебе, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передать тебе. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть он слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, уходила с берега Катюша.